From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Funcionarios estadounidenses e iraquíes afirman que murió Abu Musab al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda en Irak. Según su versión de los hechos, al-Zarqawi murió el miércoles en un ataque estadounidense iraquí cerca de la localidad de Bakuba. Se informó que 7 de sus colaboradores también murieron en el ataque. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, dijo que la identidad de Zarqawi había sido confirmada mediante huellas dactilares e identificación facial. Zarqawi era el hombre más buscado en Irak. El gobierno estadounidense había ofrecido $25 millones de recompensa por su cabeza. Como líder de Al-Qaeda en Irak, se informó que Zarqawi dirigió ataques directos que mataron a muchos civiles iraquíes, al igual que a soldados estadounidenses. Zarqawi también se atribuyó la responsabilidad de varios ataques fuera de Irak, entre ellos el triple atentado con bombas a un hotel en Jordania el pasado noviembre. El papel de Zarqawi en Irak ha sido el centro de un intenso debate. Algunos analistas han cuestionado incluso su existencia, mientras que otros dicen que su influencia ha sido avasallante. El profesor de la Universidad de Michigan y destacado especialista en Medio Oriente, Juan Cole, escribió en su weblog: los líderes son importantes y no siempre son fácilmente reemplazados, pero en mi opinión, Zarqawi ha sido menos importante que líderes y grupos locales iraquíes. No creo que la guerra de guerrillas sucumba en el corto plazo. Mientras tanto, en Irak, soldados estadounidenses son acusados de una nueva serie de asesinatos a civiles iraquíes. El miércoles, el Partido Islámico Iraquí, el principal grupo sunita de Irak, dijo que tenía pruebas de que soldados estadounidenses mataron a más de 2 docenas de iraquíes en incidentes ocurridos el mes pasado. Según el grupo, el ataque en el que se registraron más muertes ocurrió en una casa en Yusifiya, al sur de Bagdad, y dejó un saldo de 13 muertos, hombres y mujeres. Esta noticia sobre Darfur. El Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés, advierte que habitantes inocentes de Darfur están cada vez más hambrientos a medida que la situación de seguridad empeora. Escuchamos a James Morris, director del WFP. Cuando nuestra gente no puede llegar porque se les niega acceso por razones de seguridad, la gente que sufre es aquella que fue desplazada de sus hogares y que vive en un ambiente extraño, y aquellos que no tienen la capacidad de autosustentarse. Y cada vez que hay una crisis en cualquier parte del mundo, estos problemas siempre afectan en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños. Un aumento de la violencia obligó al Programa Mundial de Alimentos a reducir a la mitad sus raciones mensuales de alimentos el mes pasado. En Timor Oriental, un archivo que contenía registros de abusos cometidos por soldados indonesios antes de las elecciones por la independencia de Timor Oriental en 1999, fue saqueado y gravemente dañado. El saqueo ocurrió mientras Timor Oriental se encuentra en medio de un conflicto interno entre las Fuerzas Armadas y exsoldados que fueron destituidos. La semana pasada, saqueadores irrumpieron en las oficinas de la Unidad de Delitos Graves. Según funcionarios timoreses, los ladrones desvalijaron el lugar y robaron pruebas que implicaban a muchos oficiales del ejército indonesios que habían sido acusados de crímenes contra la humanidad. Un fiscal del Estado dijo que casi la totalidad de los archivos de 1999 sufrieron daños o desaparecieron. En Estados Unidos, una enmienda para prohibir el matrimonio homosexual no recibió el apoyo del Senado. El miércoles, el Senado decidió, por 49 votos a favor y 48 en contra, poner fin al debate sobre la propuesta, con 11 votos menos de los 60 necesarios para lograr una votación definitiva de la medida. Los republicanos dicen que volverán a intentar prohibir el matrimonio homosexual en la Cámara de Representantes en julio. en Nueva Orleans, un nuevo censo de los 4 meses siguientes al huracán Katrina concluyó que la población de la ciudad se volvió mayoritariamente blanca, envejeció y se empobreció. La población del área metropolitana de Nueva Orleans disminuyó a más de la mitad. La población negra se redujo del 37 al 22%, mientras que el porcentaje de personas blancas aumentó del 60 a 73%. En materia laboral, el recientemente publicado informe anual de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres indica que 115 sindicalistas fueron asesinados el año pasado por defender los derechos de los trabajadores. Asimismo, el grupo dice que 1.600 sindicalistas sufrieron agresiones violentas, 9.000 fueron arrestados y casi 10.000 fueron despedidos de sus trabajos debido a su actividad sindical. Colombia continúa siendo el lugar más peligroso para los sindicalistas, con 70 muertes el año pasado. En la ONU, surgió un nuevo conflicto entre el embajador estadounidense John Bolton y el personal del secretario general del organismo, Kofi Annan. Bolton amenazó con que habría consecuencias debido a los comentarios realizados por el subsecretario general Mark Maloch Brown. Brown habló el martes en un evento para la Century Foundation en Nueva York, en donde afirmó: I hope you will take it in the spirit in which it is meant, as a severe but constructive critique of US policy towards. Espero que tomen esto con la intención que tiene, como una crítica sincera y constructiva de la política estadounidense hacia la ONU de un amigo y admirador. Porque el hecho es que la práctica predominante de pretender utilizar a la ONU casi a escondidas como herramienta diplomática y de no defenderla ante sus críticos internos es simplemente insustentable. Perderán a la ONU de un modo u otro. En respuesta, el embajador Bolton dijo que el discurso fue el peor que había escuchado en décadas, afirmando además que la ONU podría sufrir las consecuencias. El embajador estadounidense ante la ONU dijo: Secretary General Kofi Annan, we think has to... Consideramos que el secretario general Kofi Annan debe repudiar este discurso personal y públicamente lo antes posible. De lo contrario, temo que habrá consecuencias no solo para los esfuerzos de reformar, sino para la ONU en su conjunto. La disputa tiene lugar mientras la ONU se acerca al vencimiento del plazo para votar reformas a fines de este mes. El gobierno de Bush advirtió que podría reducir el financiamiento a la ONU si no se cumple con dicho vencimiento. Un portavoz de Kofi Annan dijo que apoyaba los comentarios del subsecretario general. Uno de los fundadores del gigante buscador de Internet, Google, dice que la empresa podría revertir la decisión de lanzar una versión censurada de su popular buscador en China. El ejecutivo de Google, Sergey Brin, dijo en Washington que Google estaba considerando la decisión tras haber sido objeto de graves críticas por cumplir con los lineamientos de censura del gobierno chino. La versión china de Google prohíbe la búsqueda de resultados de términos como Plaza Tianmen o Falun Gong. Billy Preston, el prolífico tecladista conocido como el quinto Beatle, murió el martes a los 59 años. Preston tocó en varios éxitos número uno para los Beatles y los Rolling Stones, y tenía 3 simples número uno de su autoría. Tocó en lo que terminó siendo el último recital de los Beatles, la famosa actuación en el techo de un edificio en 1969. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.